Continuamos en Hora Libre y bueno, ya estamos en comunicación vía Meet con otra de las notas que teníamos preparadas para el día de hoy y que tiene que ver con la situación actual de el Estado chileno, hoy comandado por la presidencia de Gabriel Boric, y bueno, la relación que está teniendo, que tal vez no es la que venía prometiendo, la que había anunciado en la presentación de su candidatura, y bueno, una vez asumido el cargo como presidente. Pero bueno, para hablar más precisamente de ello, estamos conectados y en comunicación con Quique Ortega, compañero periodista y académico de la Universidad de Chile, también coordinador de radio Juan Gómez Millas. Quique, buenas tardes. Bueno, Matías, Rodri y Natacha te recibimos aquí en el piso de Hora Libre. Hola, buenas tardes a todos. Un gran abrazo. Feliz de poder compartir con ustedes, con Rodrigo, Matías, Natacha también, y gracias por la invitación para poder comentar lo que está pasando por estos pagos. Quique, bueno, yo me animo a arrancar porque sí de una. Mande. En esto que venía prometiendo Boric y cómo se iba, ¿no?, mostrando durante la campaña y los primeros meses de su gobierno, ¿se esperaban que pudiera llegar a este tipo de medida? En lo que tiene que ver con la militarización en la zona de la Araucanía, que precisamente se trata de dos provincias, para quienes nos están escuchando y se puedan ubicar, estamos hablando de la zona sur del país de Chile, precisamente de la provincia de Arauco y de Biobío. ¿Se esperaban esa medida, Quique, o no? Mira, la verdad es que era bien poco probable que Boric, llegando al gobierno, pudiese cambiar la impronta que ha tenido efectivamente la forma de gobernarse Chile desde hace ya bastantes años, tal vez décadas. Efectivamente, la efervescencia de la campaña, la efervescencia de pensar una salida al gobierno bastante autoritario de Piñera, un gobierno de derecha, le puso un montón de expectativas al gobierno de Boric, que la verdad que no era un error ponérsela. Pensar que con Boric llegaba un nuevo trato social, que llegase también el fin de conflicto mapuche, o no siquiera el fin, por lo menos el inicio de un diálogo ya. Claro. Yo creo que era esperable. Lo que nadie se esperaba, sí, era que fuese tan rápido, que fuese un cambio tan rápido. Gabriel Boric es un militante de un partido que no es un partido de izquierda completamente, que no representa la izquierda popular, sino que es un partido surgido del Frente Amplio, que es una izquierda más progresista, pero siempre ligado a la clase política. Entonces, él ya había sido parte del acuerdo del 15 de noviembre que genera el proceso constituyente, donde en el fondo es el gran acuerdo de salvataje de la clase política en Chile. Claro. Es la forma que tiene de seguir reproduciéndose, como dicen algunos historiadores acá, el poder entre los mismos. Entonces, yo creo que era predecible que se iban a enfrentar con un montón de problemas heredados de la administración Piñera. El conflicto mapuche no es ni de Piñera ni de Bachelet, sino que es de hace siglos. Pero la agudización de la violencia se ha venido produciendo durante los últimos 10 años. Violencia del Estado hacia las comunidades mapuche y también la autodefensa, por supuesto, que ejercen las comunidades en el sur. Lo que no se esperaba, como te decía, es que fuese tan rápido, que fuese que a menos de 2 meses ya tuviese nuevamente militarizada la Araucanía, el Gualmapu. Entonces, esta es una pésima señal para los aires de cambio que esperábamos que llegasen. Y en relación, digo, a esto de, bueno, bien lo decís vos, que tal vez para nosotros aquí del otro lado poníamos una expectativa que, al no estar en contexto ni territorio, digo que nada, no, nos parece que aquí por lo menos la militancia y la comunicación de izquierda o alternativa tenía una vela prendida en Boric. Para explicar un poco esto que bien explicás de la autodefensa y la violencia ejercida por el Estado, ¿no? Digo, para enmarcar un poco, hoy, ¿cuáles son las metodologías que aplica el Estado mediante sus fuerzas de inseguridad en región para con las comunidades mapuches, digamos, ¿no? Porque aquí en Argentina se ven de a cuentagotas, y cuando se puede sacar a la luz, son actos casi de ilegalidad los que genera el Estado mediante las fuerzas de inseguridad para con las comunidades mapuches, que nada, están organizados en pequeños nodos familiares, sin ningún tipo de armamento y demás, y bueno, la violencia del Estado es tremenda, ¿no? Para contextualizar un poco lo que está sucediendo en el sur de Chile, ¿cuáles son las metodologías o los recursos que aplica el Estado chileno? Que bueno, militarmente tiene un poderío bastante importante. Aquí en Argentina no estamos acostumbrados a ver el tipo de armamento y de predisposición que tienen las fuerzas militares chilenas. Mira, como contexto, yo creo que es importante decir que desde fines de los 90 comienza una rearticulación del movimiento mapuche en Chile bastante fuerte en función de reivindicación del control territorial, de acceso a las tierras, luego de la supuesta pacificación de la Araucanía del siglo XIX. Las comunidades mapuches quedaron reducidas a pequeños espacios dentro de todo el territorio que ocupaban históricamente. Desde fines de los 90, también ligado a una agenda anti-extractivista, de mucha instalación efectivamente de hidroeléctricas, de una agenda energética marcada por los gobiernos de la Concertación, el movimiento mapuche se rearticula levantando demandas tales como autogobierno, control territorial, y en esas demandas efectivamente hay el movimiento, el pueblo mapuche, la nación mapuche, es muy amplia y hay un abanico bastante amplio de expresiones de estas demandas. Hay sectores que han optado por efectivamente participar desde la institucionalidad chilena, y así tenemos, por ejemplo, una Asociación Nacional de Municipios Mapuches con alcaldes mapuches que han optado a poner la vía parlamentaria y han ejercido una forma de hacer política y de soberanía y territorialidad e interculturalidad desde la estructura del Estado chileno. Hay gran número de comunidades que prefieren la autonomía y en el fondo la resistencia a un modelo extractivo forestal. Este modelo extractivo forestal se potencia en Chile desde la dictadura, con decretos hechos especialmente para subsidiar el negocio forestal. En Chile las grandes fortunas se han hecho gracias al subsidio forestal que el Estado, que todos nosotros, por supuesto, todos nosotros, le damos ¿cómo se llama? A las empresas forestales, a las grandes fortunas de este país, por sembrar pinos y eucaliptos, por secar la tierra, por arrinconar no solo al pueblo mapuche, sino también un montón de comunidades campesinas que legítimamente fueron parte de ese territorio. Cuando la industria forestal llega a tal nivel de explotación de la tierra, el negocio forestal necesita, o sea, comienza a alimentar otros negocios alrededor, por ejemplo, el negocio de la seguridad privada, el negocio de un paramilitarismo encubierto que funciona en el sector del Gualmapu, y que justamente se encuentra de frente con la resistencia mapuche, con comunidades y sectores que inician acciones de sabotaje contra el sector extractivo. Nunca ha sido un conflicto Estado chileno-mapuche, siempre fue un conflicto comunidades mapuche, modelo extractivo forestal. Entonces, mucha gente señala hoy día efectivamente que en el fondo la medida de volver a militarizar la Araucanía, el Gualmapu, responde a las presiones de sectores de derecha, específicamente camioneros que trabajan en el rubro forestal, que han visto en el fondo que no pueden circular por las vías principales y los caminos. Hay que recordar que este estado de excepción que promulga Boric ahora, saca a las Fuerzas Armadas solo a los caminos y a las carreteras de las provincias señaladas. Sí, eso estuvimos leyendo bastante, que bueno, que como acá al menos la impresión que quieren dar las notas que al menos se fueron publicando en los diarios así más, digamos, de mayor tirada, es como que es una medida, si bien es una medida como medio como represiva, entre comillas, también es una medida como progre, en el sentido de que solamente van a estar en las rutas y no van a estar en el aire, en el agua, como había desplegado Piñera, todas las fuerzas de inseguridad, como dice acá mi compañero Matías, Exacto. ¿no? Como queriendo hacer el mal menor dentro de todo lo que requiere esta acción represiva, que no deja de ser una acción represiva sobre las comunidades mapuches. En ese sentido, te quería preguntar si el Estado, más precisamente la ministra de Defensa, Isquia, también hay alguna otra medida que tenga que ver más con la recomposición del territorio a las comunidades, si está habiendo algún otro tipo de política, si está existiendo alguna mesa de diálogo, si está existiendo algo de eso. Mira, es muy importante lo que señalas tú, porque bueno, Isquia Sitges, que es la ministra del Interior, es la De ministra del interior, Interior, sí. fue una figura muy importante en la campaña de Boric. Es una figura que viene de la independencia política, pero ligada tal vez con formación en el Partido Comunista. Ha sido bastante criticada porque ha cometido muchos errores en el manejo político. Recordemos que ella fue la ministra que a los pocos días de asumir el gobierno Boric, ella fue sin previo aviso, sin mayor conversación, a la zona más roja del conflicto del Gualmapu, a la zona más donde están las comunidades más duras, al Temucuicuy, donde fue asesinado Camilo Catrillanca hace ya 4 años, y fue como a dialogar, a decir, bueno, aquí venimos con un nuevo Claro, diálogo, y sí. la recibieron con balazo, la recibieron con balazo al aire. Claro. Entonces, desde ese momento, se marcó como que algo pasaba en el gobierno que no estaba entendiendo la profundidad del conflicto, Claro. porque no se trata solamente de ir a ofrecer diálogo, se trata de un cambio de modelo extractivo y un rediseño de efectivamente el diálogo que existió hasta la actualidad. Hasta el momento no había un diálogo real, ni menos por el gobierno de Piñera, que comenzó estas militarizaciones del gobierno en el Gualmapu. Ya desde antes habían operaciones efectivamente policiales con gran envergadura en el Gualmapu. Recordemos que con Piñera hubieron montajes gigantescos Sí. policiales, donde se descubre que la policía es la que está inventando supuestos ataques, inventando, y así se ha descubierto en muchas ocasiones, ataques a los camiones madereros de falsa bandera, culpando con falsos lienzos la causa mapuche, y luego la madera es robada y es vendida en otras partes. Entonces, hay un problema con el desorden que produce el negocio forestal, que se instala justamente sobre las demandas legítimas de un pueblo originario, generando una gran carpa de circo que se llama conflicto mapuche. Pero lo que hay abajo generalmente son muertos mapuches, pero hay un negocio hecho por industrias extractivas y también mafias, hay que decirlo así, y también, ¿por qué no?, policías, ex policías que están cumpliendo roles de seguridad y que están cumpliendo los roles de control de ruta de una muy mala forma, por supuesto. Y ella no ha tenido mayores acercamientos con las comunidades mapuches, no hay una mesa de diálogo. Lo primero que llegó ella a mediados de abril fue a anunciar que había más dinero para las policías. Y ahora, con militarizar y enviar, en este caso, funcionarios de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea a la zona, son miles de funcionarios, con todo lo que se involucra el estado de excepción, liberación de fondos para un montón de ¿cómo se llama?, de servicios, etcétera, entregó más dinero todavía a las policías, sin siquiera haber entregado una escuela intercultural, sin siquiera haber hablado de un nuevo tra nada, nada. Entonces, hay un manejo bastante errático en la conducción del gobierno. Y también, efectivamente, hay un afán de satisfacer esta derecha dura que le hizo un paro de camioneros a Boric hace 3 semanas atrás, a mediados de abril, 4 semanas casi ya, y que paró el país 2 días. Estamos hablando con Quique Ortega, él es periodista chileno y académico de la Universidad de Chile. Quique, te saco de la cuestión mapuche y voy un poco ya cerrando la nota hacia qué sucede con el proceso de nueva constitución. Digo, la lectura desde aquí, desde algunos medios, es que la elección de Boric fue como un cierre, como un moño institucional a ese proceso. A ese proceso de ebullición de la sociedad chilena. Y también qué pasa con los presos políticos, ¿no? Que hubo tras las protestas en Chile. Sí, mira, esta semana se marca un hito bastante interesante en el proceso constituyente, pues el Pleno de la Convención entregó el primer borrador de texto que reúne todos los artículos aprobados en Pleno, luego de que cada comisión, que eran 7 comisiones, elaboraran su respectivo articulado, escucharan a la sociedad civil, generaran debate, etcétera. Entonces es un primer borrador que se entrega, que se publicó efectivamente por la prensa, que da cuenta de todo el trabajo realizado durante estos 10 meses. Se ha dicho que va a ser la constitución más larga del mundo, es lo que ha circulado por acá estos días. La derecha, por supuesto, aprovechó inmediatamente para criticar y decir todo lo que le falta. Pero mirando comparativamente el texto actual, el texto propuesto por la convención, con lo que hoy día rige en Chile, que es la constitución de 1980, hecha en dictadura, obviamente que es un salto cualitativo al reconocimiento de derechos, a la concepción de un país plurinacional, al respeto por una vida de no violencia para un montón de comunidades, mujeres, migrantes, pueblos originarios, disidencia, etcétera. Hay un avance bastante interesante en materia de derechos socioambientales, tal vez no son todos los que las organizaciones estaban demandando, y queda un horizonte de lucha que recién comienza, porque esto es una constitución, pero hay que pensar que el Congreso va a ser el que va a dictar las leyes que regulen y que garanticen los derechos que están puestos en la Constitución. Entonces, yo diría que hay una gran ganada con este proceso constituyente, que es mucho más representativo de lo que puede ser lo que ha sido el Congreso en Chile durante más de un siglo. Entonces, y ahora estamos en la etapa en que la Comisión de Armonización, que es una comisión que tiene que velar por la coherencia del texto completo, entrega a principios de junio, creo, un borrador ya definitivo, efectivamente, como con ya armonizado. Es un proceso que ha ido avanzando bastante, con poco impacto en la ciudadanía. Los grandes medios se han encargado, por supuesto, de darle más cabida a las voces críticas que a las voces que están defendiendo el proceso. Le ha costado mucho comunicar a los constituyentes lo que está pasando con el debate, pero aún así hay muchos movimientos sociales de base que han podido incidir en esa discusión. Movimientos antiminería, qué sé yo. Ahora, de todas formas, tampoco es una constitución que salga del modelo neoliberal y que proponga un nuevo Estado donde efectivamente se transforme Chile. Tampoco es así. Si las grandes aseguradoras del mundo dicen que la constitución funciona, lo han dicho así los grandes economistas de Nueva York, de Wall Street, es porque tampoco se aleja tanto de la seguridad que necesitan las inversiones para funcionar. Y con respecto al tema de los presos políticos, ha sido bastante interesante el debate que se ha dado, porque nuevamente el gobierno de Gabriel Boric cae en una ambigüedad, porque respetaba y defendía la salida de los presos políticos de la revuelta durante la campaña y hasta el año pasado. Sin embargo, ahora tienen que salir a desmentir a una de sus ministras, que se le ocurrió decir que sí habían presos políticos en Chile. Entonces hemos tenido un debate, todo a través de la prensa, por supuesto, sobre los presos de conciencia, sobre los presos que son presos por delitos comunes, detenidos en contexto de movilización social, que no son llamados presos políticos. Ha habido un debate interesante ahí, pero nuevamente es otra vuelta de carnero, como decimos nosotros, del gobierno. Quique, ha sido muy claro, siempre es un placer charlar con vos. Te mandamos un abrazo grande y gracias por estar en los micrófonos de Hora Libre y La Retaguardia. Gracias, Quique, nos vemos. Espero haber podido traspasarle un poco la información de acá. Disculpen, claro que sí. Excelente, un abrazo grande. Un lujo. Muchas gracias a ustedes.